escuchar. Loco como ningún otro. No creías que me iba a animar. Aquí me tienes solo. Voy a morirme solo.